El día en la mañana, ¿eh? El lunes no se puede. El martes. El viernes no se puede. El viernes a la tarde. No, a la tarde no, pero no. Sean capaces de ser. Se Para eso previamente tienen que conocer cómo se planifica un proceso de validación. ¿Ya? La aplicada validación se empieza en metodología analítica. ¿Ya? Aprender la planificación. Entonces lo vamos a ver durante el curso. ¿Qué? La validación es una evidencia documentada. ¿Qué documentos necesitamos? Es súper importante para validar que conozcamos bien la parte de documentación. Eso se la vamos a necesitar a través del proceso. ¿Ya? Hay unos protocolos, que son los planes maestros, protocolos de validación, informes, muchos documentos, pero yo se los voy a explicar y que ustedes lo conozcan y lo manejen. Que aprendan a evaluar, interpretar, digamos, a obtener. se haga de buena forma, o sea, que incluso lo que esté validado va a entregar, claro, va a entregar buenos resultados. Claro. Por ejemplo, yo estoy haciendo un test de disolución y uso un método V. Este método tiene que estar validado, que me demuestre que no está midiendo interferencia, que cuando es la máxima longitud la voy a estar detectando y va a estar, va a ser preciso, exacto, genial. Entonces, es importante la parte de la elección de método. Y de acuerdo a la categoría de método, si es para identificar, si es para cuantificar, si es para detectar trazas, hay diversas categorías que las vamos a ver. Hay una de la farmacopea, hay una de la farmacopea, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver los resultados de desempeño, selectividad, certitud, criminalidad, disciplinar. Ya se va a parar. Pero, ¿quién me puede decir algo de lo que ustedes han visto hasta ahora? Porque en la analítica vieron la variación, ¿verdad? ¿Lo vieron, no? ¿Cuál aspecto es selectivo? A ver, ¿cuál aspecto es selectivo? Claro, que es capaz de discriminar, que puede haber una mezcla, pero mi método solamente detecta y cuantifica el analito que yo ando buscando. Hay un método selectivo. Y la selectividad es la primera prueba que tengo que hacer de un método. Porque yo podría tener un método lineal, que es reproducible y todo. Y si no es selectivo, no me sirve. ¿Ya? Y a ver, ¿qué será la exactitud? Exactitud, método exacto. ¿Cómo sabe usted? ¿Omar? Ya, no, que no conteste Omar. ¿Qué es un método exacto? ¿Se le ocurre que puede ser un método exacto? ¿No? ¿Qué será un método exacto? Nosotros ya pasamos las analíticas, la analítica cuantitativa, todas las analíticas, ¿cierto? ¿Qué será un método exacto? Que los valores obtenidos son cercanos al valor real. Perfecto, perfecto. Esa es la definición de la exactitud. El valor que yo obtengo es lo más cercano a lo real. Porque de repente, en valores, por ejemplo, de materia biológica, son bastante distintos, pero se acerca, por ejemplo, un 80%, ¿ya? Porque hay mucha interferencia. Pero ¿qué es lo que yo busco en los métodos? Que sea lo más cercano a lo real. Y ese es un método exacto, lo más cercano a lo real. Y un método lineal, eso es más fácil. ¿Qué me puede decir que es un método lineal? Que sea lineal. A ver, ¿qué puede ser que sea lineal? Están a punto de regresar ustedes. ¿Qué es lineal? ¿No se le ocurre qué podría ser? A ver, si yo relaciono concentración y respuesta del equipo, es la linealidad relacional. Concentración primero alito y respuesta del equipo. ¿Cuándo va a ser lineal? Pero digan fuerte. No sé quién dijo. ¿Usted? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser lineal? ¿No se le ocurre? ¿Qué? Bueno, porque cambió la hora y porque a lo mejor está dentro de los sueños, les voy a decir, linealidad es que hay una proporción entre la concentración y la respuesta del equipo, que a mayor concentración, mayor respuesta. Y que esto tenga, digamos, una línea recta, o sea, directamente proporcional. Que cumpla la ley de vía de cerrar. Eso, es súper sencillo. Que si yo estoy pidiendo una cantidad y miro el doble, la lectura de mi equipo sea el doble. ¿Ya? Que sea directamente proporcional. Y reproducible, pues eso es mucho más fácil. ¿Qué es reproducibilidad? Que si se hace de nuevo los valores, o sea, que se pueda hacer realizar el método de nuevo y obteniendo los mismos valores. Claro. Bien, eso es reproducibilidad. Reproducibilidad es, digamos, que yo los valores que yo tengo están cercanos a la media. estoy podría estar repitiendo siempre el mismo error. Repetibilidad y reproducibilidad son de la misma, digamos, de la misma función alrededor de la media. Lo que pasa es que la repetibilidad es con la misma solución en el mismo día, el mismo analista, en el mismo laboratorio. Y la reproducibilidad puede ser el mismo laboratorio. Y precisión da cuenta de los dos. ¿Robustez? ¿Qué será un método robusto? ¿Se acuerdan algo, no? La calidad de los productos que nosotros también la marca de la creación de productos estériles. Son, digamos, las condiciones, los implementos, las personas, los procesos. Bueno, la clase va a ser expositiva, o sea, interactiva. Espero que sea interactiva. Hoy día ha sido un poquito interactiva, bien poquito, pero espero que sea interactiva. Que, digamos, porque actualmente en la metodología docente no se usa tanto, que si uno habla y la otra persona escucha solamente, sino que un poco interesante. Van a haber talleres de discusión, van a haber tareas, una tarea evaluada. Esa parte le interesa más, yo creo, o no le interesa. Van a haber dos pruebas. ¿Ya? Que eso va a ser el 60%. Un seminario, que yo les voy a dar un tema a cada uno, lo van a hacer individualmente y lo van a exponer. ¿Ya? Y talleres, 5 talleres. La bibliografía se la toma por la página web. Bueno, ¿alguna duda del programa? ¿Alguna consulta? Vamos a tener una ayudante alumna, ¿por qué no viene desde ese? Ella va a ser nuestra ayudante alumna. Yes. Hoy día. ¿Viene a venir alguna hora? Hoy día no va. ¿Qué te son 4? No, el día por el pronto. Ah, no sé igual. A ver, ¿quién puede el miércoles de 12 a 1? No. ¿Quién puede o quién no puede? ¿Quién puede? Creo que y el martes a las 12 no hay todo, porque el horario farmacológico de farmacología que hace el profe Lemu todavía no ven el horario. Pero supone que van a ser creo que 2 horas el martes, el viernes a las 11 y después la otra la tienen que no puede ser que el horario sale a esa hora tópico, pero no se sabe. Supone que el martes a las 2, pero no se ha visto el horario de inicio. No, porque el profe Lemus dijo que era el viernes a las 11, pues faltaba el 9. ¿El lunes? Se lo dijo una embajada. Es muy lejos. Bueno, ¿qué día entonces? Martes a las 2. ¿Hoy día? ¿A las 6 para las 5? No, es que es muy largo el día. ¿Tú también? Sí, pues tengo farmacología. ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Martes tiene una posibilidad? Sí. ¿A qué hora? A las 2. de la hora y media. No, gente, voy a ir a la almohada. Oye, sí. Ya son las 3 horas de la tarde el lunes. Lleva el lunes. Hoy, pero yo vi una niña. No, no, no. Igual le llevo la lunes. Vamos a ver si tenemos el efecto de la aviación. Sí, pero me a la vez. Y siempre las nuevas buenas prácticas de manufactura están insertas en el tema de la humedad entre tal y tal, la dureza entre tal y tal. Eso es lo que haría, que cumple con eso, cumple como yo lo organicé, como yo le digo al país que así va a ser, digamos, a las autoridades de ustedes. Y ese reglamento está vigente desde el 26 de diciembre del año pasado. Y es muy exigente en el tema de medicamentos, ahora está exigiendo validación para registrar, cosa que antes no se pedía. Bueno, esto ya lo vieron, y tal vez se lo voy a dar en descripción, pero bueno, el principal objetivo de las prácticas son evitar la contaminación cruzada, evitar la confusión y la validación que tiene que ver aquí. Evitar la variabilidad, porque yo podía cumplir muy bien y no tener el sistema validado y me daban una vez, digamos, una cierta cantidad con menos, ¿ya? No hacer una cantidad pareja. Y obtenernos trazables también, que quiero referir. ¿Qué es un producto trazable? Lo digo el otro día en gestión. ¿Qué es un producto trazable? Marcelo. ¿Uno puede seguirlo? ¿Cómo se han ido los procesos que ha tenido? Exacto. Y ir controlando. De que saben, no nos cuenta. Es un procedimiento que tiene todo documentado, toda la historia documentada. Eso es la trazabilidad. La documentación de los procesos. Si yo tengo algún error, algún problema después, digamos, después de la venta, veo el lote y voy a todos, le puedo regenerar todo el producto, ¿ya? ¿Qué materia prima se usó? ¿Cuándo se pesó? ¿Quién estaba a cargo? ¿Qué persona? ¿Cuáles fueron los controles que se hicieron? Eso significa trazable, ¿ya? Y eso lo existe en la voluntad. Bueno, esto seguramente lo vieron, una situación de empresa, un requisito, tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse la validación, porque la validación es parte de las buenas prácticas. Es el piso mínimo de funcionamiento, como dice la definición, y tiene que venir de la jefatura. Yo no puedo pedirle a los técnicos, a los empleados, que cumplan las buenas prácticas, que hagan ciertas cosas, si los jefes no lo hacen primero. Y aunque ustedes no lo crean, esto es un gran problema en la industria. Porque yo he hecho cursos muchísimos y ellos me dicen, pero si no lo hace, o yo le digo tal cosa y le pone aprobado. Entonces es importantísimo que ustedes sean súper éticos, súper honestos y que prediquen con el ejemplo. Como ustedes saben mucho, la RPM está la parte personal, documentación, materiales, equipos, instalaciones, puntos de calidad, certificaciones, etc. ¿Cuál es esto lo más importante? A ver si se entienden cuál es lo más importante. Atrévanse a hablar aquí, porque después en equipos de salud, equipos multidisciplinares, tienen que defender sus ideas. Entonces uno tiene que aprender en la casa y da lo mismo. Tienen que aprender a decir, yo pienso esto, y si nos equivocamos, no importa. Ya, pero digan lo que piensan. ¿Por qué las quejas? A ver. Que es un proceso de mejoramiento continuo. Claro. Porque para la GMT una queja es una oportunidad de mejora y tiene tiene que haber un procedimiento para, digamos, que esa queja se solucione. Tiene que haber personal encargado, procedimiento, buscar la causa, buscar por qué y solucionarlo. Entonces, es una parte de la que me refiero a productos, algo que pasa a veces y que es muy terrible, que es cuando ya hubo un problema grande en el producto y hay que retirarlo del mercado. Entonces, ahí es muy importante la parte de trazabilidad, saber dónde está y también para ver dónde estuvo el problema. Bueno, y en este contexto, en el RPM, la variación es fundamental. A mí me tocaba hacer clases de magíster de buenas prácticas, yo hablo con la gente del ICT, les pregunto qué cosas son súper importantes que le dé énfasis. Me dicen la validación, lo más importante es la validación. Si ustedes tuvieran que escribir validación, ¿cómo la definirían? ¿Qué parte es validación? Usted que está en el equipo. ¿Cómo se llama usted? Perdón. Felipe. El proceso te asegura que estamos haciendo la producción de buena manera. Claro. Pero ¿cómo se varían los medios, se varía todo? Entonces, ¿cómo es un proceso, tú dices? Claro. Es una evidencia, ¿cierto? Y esa evidencia tiene que ser documentada. Por ejemplo, para un proceso tengo que validar 3 dotes. Y ahí lo dejo establecido. ¿Ya? Es una evidencia como estandarización de los procesos. ¿Ya? Es la garantía de productos de calidad, la validación. Esta es la definición del FDA. La validación del proceso es un programa documentado que proporciona un alto grado de seguridad, un proceso específico, producirá consistentemente una forma farmacéutica que satisface las especificaciones de industria de la vida. ¿Qué significa eso? Es una evidencia documentada. Eso es muy importante decir una validación. Evidencia documentada que da cuenta que mi proceso, método o lo que estoy validando va a conducir a buenos resultados. ¿Ya? Pero es una alta probabilidad, no es la certeza. Por favor, anoten eso, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, por eso dice, en una alta seguridad, en una alta probabilidad de que siguiendo este proceso voy a llegar a un producto de calidad. Y si un método está validado, un método analítico, si yo ocupo ese método, voy a tener resultados confiables. ¿Ya? Si lo tengo validado. No se olviden entonces que para validar hay que documentar. ¿Ya? Es una evidencia, hay unos documentos que están de respaldo. Yo no puedo decir que el proceso está validado si lo validé el otro día. No. Tengo que tener los datos, los tratamientos de los datos, los análisis estadísticos y con ese dato yo puedo concluir que está validado. ¿Ya? ¿Por qué se valida? ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Controlo mi proceso. Sé que si digamos, si coloco tal y tales parámetros, van a llegar a buenos resultados. Evito la variabilidad en los resultados. Voy a tener productos de calidad. Van a ser confiables en el caso de un método analítico. Un método analítico validado. Puedo confiar que los resultados dan cuenta de mi proceso. Que digamos es selectivo, es exacto, es lineal, es reproducible. Bueno, si yo tengo un producto validado, va a garantizar la calidad y al final va a disminuir los costos. Porque si yo no tengo un proceso validado, un día voy a mezclar 5 minutos, al otro día, al otro día, al otro día, o voy a hacer esto, o voy a hacer una valoración, y no resulta, tengo que hacer otro método. Entonces al final voy a evitar costos porque voy a poder trabajar una vez y bien. Pero para eso primero hay que validar. ¿Ya? Y la validación implica bastante trabajo, pero una vez que quedó el informe de validación listo, ya voy a tener, digamos, la certeza que está bien. En En el IFP, desde el 2009, solicitando el informe 40, ¿ya? Para evaluar la validación del proceso. Y la validación del proceso es fundamental para poder hacer el estudio de equivalencia. Ustedes saben que ahora hay muchos productos que tienen equivalencia obligatoria, digamos, equivalencia terapéutica. Pero previo a eso tienen que demostrar el laboratorio que cumple con las buenas prácticas y que los procesos están validados. Tiene que estar demostrado. Entonces, por eso los laboratorios están urgidísimos. A mí me piden siempre alumnos que por favor, que validación del proceso, validación del manejo. Siempre me están pidiendo, porque en verdad, y los están dejando trabajando en muchas partes. En muchas partes los están quedando porque necesitan seguir validando. Ningún laboratorio tiene todo validado, ninguno. Tienen todos los programas, pero algunos más que otros. En el reglamento de S3 también, para presentar un producto tiene que estar validada la metodología analítica. Entonces ahora los regulatorios, todo eso que antes presentaba metodologías teóricas, tienen que tener la validad. Es muy complicado. Se presenta junto a otro equipo y también el proceso. Y en el importado tienen que documentar el proceso. ¿Ya? Y la metodología de las nacionales es presentar el protocolo de validación, un cronograma, un mes antes de hacer la inspección en lote. Y el ICP va a ver la fabricación, van inspectores del ICP a mirar cómo lo hacen. ¿Ya? A ver si lo han creado. Se mete una resolución. Y aquí se presenta el importado. Cuando hay un cambio de fabricante de principio activo, se tiene que presentar de acuerdo al reglamento un análisis de riesgo. ¿Qué va a pasar? Digamos, se lo voy a pasar eso también. Si se cambió algo en la validación, porque si se cambia el proveedor, se cambia la validación. Entonces hay que presentar la revalidación del sistema. Como ven, la validación es un tema muy, muy vigente. Está siendo necesitado, lo cual es muy bueno para las personas porque hasta hace poco se presentaban metodologías a registro que no resultaban ni en el papel. Yo era directora del IDIEF, ¿conocen el IDIEF? Y me llegaban metodologías de registro que eran, pero de mirarla estaban equivocadas. Ahora no, ahora tienen que estar validadas. Entonces, para que vean ustedes que hay muchísimo trabajo en el tema. Mira, lo que dice aquí, por eso la validación está reducida, se puede suspender la construcción del producto si no se acredita que los procesos están variados. Yo voy a invitar a una inspectora del ICP a una de las últimas clases aquí, para que ustedes le hagan preguntas, porque yo lo decía que el año 1999 decían que el 2005 tenía que cumplir todas las IMT y de hecho no la cumplió. Entonces, yo no sé si esto lo van a cumplir, espero que lo cumplan, o van a aplicar algún tipo de criterio. ¿Qué componentes tiene una validación? Los procedimientos analíticos, ¿cierto? Si yo valido el proceso y quiero ver, por ejemplo, a ver, la disolución, tengo que tener un método analítico. Si quiero ver una estabilidad, tengo que ver un método analítico. Los instrumentos tienen que estar calibrados. Los sistemas de apoyo crítico calificados. ¿Cuál es el sistema de apoyo crítico, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Sí, claro, ese. ¿Qué sistema de apoyo crítico? El agua, el aire, el vacío, todo un suministro. ¿Ya? El personal tiene que estar calificado para trabajar ahí, material activo, material de empaque adecuado. El diseño del producto es muy importante, que el producto sea correctamente diseñado, todo el equipo que voy a usar, la instalación y la etapa de fabricación. Hay muchísimos componentes para una radiación. Pero la validación es un proceso que es dinámico, No, no, yo valido y me quedo tranquilo. Tengo validado y listo, chao. Tengo que ver si el proceso lo tengo siempre bajo control, ¿ya? Porque yo podría hacer tres lotes que me dan bien, pero mi proceso en la fabricación mismo no está, digamos, bien. Y ahí hay que hacer estudios de capacidad de proceso, ir viendo, monitoreando el sistema, ¿ya? Tengo que ver una evidencia de que el proceso es capaz de entregar productos confiables, ¿ya? Y que está funcionando adecuadamente el sistema. Entonces, validación, hasta hace poco era un tema, yo valido y me quedo tranquilo, tengo procesos validados. Pero actualmente estamos viendo que van a hacer monitoreo durante el proceso. Bueno, eso yo lo había dicho, es indispensable la declaración de la réplica, pero los procesos están variados. ¿Cómo lo tienen ustedes si tienen que validar y se acercaron a un laboratorio y que no tiene nada validado, tiene pocas cosas validadas? ¿Cómo lo organizarían? ¿Cómo priorizarían? A ver, cuéntenme. ¿Tenía lo que fue el colega anterior? ¿O tendría alguna idea? ¿Cómo priorizo? Tengo muchas cosas que validar. Tengo que calificar. ¿Qué harían? ¿Se le ocurre, no? ¿Qué cosas validarían primero? ¿Qué procesos validarían primero? Más básico, como el agua, cosas así. Claro. Eso, todo el sistema biomédico, ¿cierto? Eso es lo primero. Los equipos, las personas calificadas y todos los sistemas de apoyo. El ambiente, todo. Y después, en producto, ¿cómo se identificaría los productos? Hay distintos criterios, ¿no? Hay que alguien tenga uno. Yo quiero saber qué piensan ustedes. No tiene ninguna ciencia, ¿no? Depende más del tipo del lugar, o sea. Lo que más se venda, por ejemplo. Claro. Un muy buen criterio, ese está. El que está más, se vende más, porque el que más sale, el que más le llega a la gente, claro. ¿Qué otro más validaría? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué más? ¿De margen más estrecho? De margen estrecho. Muy importante tener validado los procesos de margen, pero margen estrecho. ¿Cierto? Los que más se venden, hay distintas prioridades, ¿no? Para hacerlo. Pero dentro de las prioridades está esto, el que más se vende o el que más se espera, pero es más estrecho. Los que son más delicados, los que son más fotosensibles, los que tienen más problemas. ¿Ya? ¿De mayor costo? ¿Cómo? ¿Uno de mayor costo? También. ¿Ves? Tiene mentalidad que vende. Valiendo. Ya, pero usted, digamos, la partida, las variaciones a los productos, o sea, para hacer un nuevo registro, para renovar un registro, tienen que estar validados los procesos. Pero esto tiene una fecha plazo a partir del decreto, o no. Cuando se pierde, o sea, cuando hay que renovar el registro, tienen que tener la validación. Lo que está validado, lo que está registrado, está registrado. Pero si yo quiero revalidar, tengo que hacer la validación. Ah, ya. O sea, ¿no hay ningún una fecha? No, no hay ninguna. ¿A medida que va? Sí, cuando va, no va. Y lo otro es que los productos nuevos tienen que estar todos validados. Bueno, ¿qué requerimientos tengo para un proceso? Identificar los parámetros críticos, ¿ya? Ver qué es lo que más va a influir en la calidad del producto para tenerlo identificado y monitorearlo. Definir los rangos de operación, ¿ya? Controlar esos parámetros, una vez que lo definimos, controlo. Establecer especificaciones antes de iniciar. Oye, algo muy importante, para validar un proceso. Para validar un método analítico, primero lo tengo que tener optimizado. primero tengo que tener implementado y optimizado. Nunca, nunca se optimiza durante la validación. La validación es como la comprobación de que funciona el sistema. Entonces, previamente, yo lo tengo optimizado, el método, el proceso, y ahí lo valido. Porque tengo que empezar a tomar tres lotes, hacer todos los parámetros, pero previamente ya lo tengo funcionando perfectamente. Esa es la pregunta de prueba, previamente. Bueno, después se realiza la validación y se hace en base al protocolo aprobado la validación. Entonces, el protocolo que están aprobados. El protocolo lo vamos a ver cuando veamos la parte de documentación. Cosas necesarias, personal calificado, bueno, calificar el proceso del sistema, eso ya lo dijimos. Los métodos analíticos tienen que estar validados, todo lo que yo uso en el proceso tiene que estar validado. Y ver el número de lotes, el mínimo número de lotes para validar un proceso es 3, eso es el mínimo. Puede ser más, pero el mínimo es 3. Después vienen los resultados de decisiones. Y para revalidar hay que establecer una política de revalidación. Tengo que decir yo, ¿cuánto voy a validar? Revalidar. De repente, esto se revalida cada 3 años. O esto se revalida cuando se cambia, por ejemplo, uno de los recipientes. O cuando se cambia una parte del equipo. Eso tiene que estar bien definido. Tienen que estar definidas las condiciones de revalidación. Y la revalidación puede ser total o parcial. Realmente si tengo una pequeña parte que cambiar que incluye en un aspecto, revalido eso. Después que yo tengo validado, lo importante es mantener el estado de validación. Para eso veo monitorear y controlar. De repente, en mis procesos, si yo estoy haciendo la capacidad de proceso, y veo que hay una tendencia negativa, que el producto está bajando, que se mantiene en los límites, pero está bajando, tengo que ver por qué. Y ver cómo lo puedo solucionar. Y bueno, ahí tener bien en cuenta cuándo voy a revalidar. Tengo que ir monitoreando para mantener mi estado de validación. Una vez que tengo estado de validación, mantenerlo. Hay un tema que es muy importante que se está usando en la industria ahora, y es la revisión anual del producto. Todo el producto cumplió durante el año, pero yo tengo todos los documentos y los reviso y veo qué ha pasado, digamos, cuando estuvo muy cerca del límite, cuando se salió, qué pasó. Entonces se evalúan, se cambian las especificaciones, a lo mejor debo ampliar, por ejemplo, la dureza, debo ampliar alguna cosa, disminuir, veo, evaluar si hay cambios en los procedimientos. Puede que tal etapa esté de más o esté de menos, haya que hacer algún cambio. Entonces hago una cosa, digamos, con toda la documentación a mano. Determinar ahí la necesidad de validar de nuevo, entero, o revalidar una parte. Identificar, bueno, ante las pequeñas cosas que hayan, no hayan salido perfectas, identificar qué oportunidad de mejora tengo. Para eso, tengo la siguiente información. Resultado de la auditoría. Ustedes saben que en la industria farmacéutica se hacen auditorías internas, ¿cierto? Pasa en el tema de auditoría, ¿no? Es una revisión sistemática del sistema de calidad. Entonces, por ejemplo, producción auditoría, control de calidad o viceversa, son auditorías internas. A veces hay auditorías externas también. Eso de las auditorías lo vamos a ver en gestión. Veo que encontraron los auditores, si encontraron alguna no conformidad, alguna falla, entonces esa para mí me va a servir para mi revisión anual de producto. ¿Ves qué hago? Ver también devolución o reclamo si es que ha ocurrido, ¿ya? Porque todo va a ser como en un contexto global. Ver los registros de producción y control de calidad, ver cómo me dieron los resultados, porque yo tengo toda la documentación. Entonces la analizo. Actualmente cantidad está en copia digital, entonces para ver, hacer análisis. También veo los resultados de estudio de estabilidad, ver qué está pasando con el producto. Entonces, con toda esa información, yo hago la revisión y veo si es necesario revalidar parte, cambiar especificaciones, ver cómo mantener mi producto lo mejor posible. Bueno, el objetivo de desarrollo de un farmacéutico es diseñar productos de calidad y lograr productos manufactura consistente. Bueno, eso es un poco una política que tienen que tener, ¿cierto? Una, que tiene que ver el producto, digamos que finalmente le dé confianza a las personas que lo van a consumir. ¿Cómo se organiza? Hay un plan maestro de validación. Lo primero que hay que hacer en el industria es el plan maestro de validación. Los detalles cómo se hace también lo vamos a ver, pero el plan maestro, ver prioridades, ver entidades que van a participar, ver, digamos, costos, ver todo ese tipo de cosas, digamos, como un gran plan maestro. La gran queja de los inspectores es que los laboratorios, algunos, tienen tanto por validar y no avanzan. Entonces, lo que ellos quieren es que hagan un plan maestro, como una carta cancha, ¿cierto? Para ir validando y avanzando. De repente hay alumnos que van y hacen validación de la metodología analítica, pero queda tanto por hacer. Entonces, el plan maestro nos da cuenta de la información y cómo lo organizamos. Se define el proyecto con los controles y estrategias, se documenta y se ve cómo se administra cada etapa. Si ustedes se acercan con un laboratorio, pues seguramente van a ser gerentes de algo, ¿no? ¿Cómo se ven de aquí a 5 años? Yo siempre les pregunto a los alumnos. 5 años, mire, van a tener unos 3 años recibidos, ¿no? 4. Bueno, oye, tienen que lo primero que hacer en un industria que ustedes vayan, que no tienen la cosa validada, es hacer un plan maestro. Y definir, hacer un plan de avance, ¿qué es lo que va a hacer primero? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí hay estas cosas que están como entrelazadas. Demostrar que el sistema está bajo control, que los procesos están bien, los materiales son adecuados. Un sistema de calidad bien estructurado. ¿A qué se refería esto? ¿Sistema de calidad bien estructurado? ¿Cómo? Digital. Sí. ¿Quién definía las bases, lo que se debe analizar, lo que se debe definir? Claro, el organigrama, los dineros, la estructura, los equipos, todo bien. La producción además de productos es importante, los proveedores son importantes. Y la aparición de tendencias en nuestra fabricación. Hace siempre cartas de control y determinar la capacidad de proceso, ver si el proceso no son capaces o no. ¿Han visto capacidad de proceso en tecnología? ¿No? ¿En algún lado? ¿Capacidad de proceso han visto? ¿Cuándo un proceso es capaz? ¿No? Bueno. El proceso capaz es cuando la mayor parte de los resultados están en torno a la media y no se escapan, digamos, de ahí. Hay valores que no se escapan. Hay una fórmula que es límite superior menos inferior dividido por 6 sigma, pero eso se la voy a explicar después. Tipos de validación. Aquí estamos los tipos de validación. Miren, prospectiva, concurrente, retrospectiva y revaliación. A ver, ¿qué será una prospectiva? Variación prospectiva. ¿A futuro? ¿A futuro? A futuro, claro. O sea, está bien la palabra, pero ¿cómo? En la práctica. van haciendo. Una validación prospectiva de un producto es cuando yo valido el proceso antes que salga al mercado. Lo tengo validado. Antes. El piloto, ahí, lo tengo validado. Igual la metodología analítica, la voy a usar en tal tema, pero antes de usarla, la tengo validada, es una validación prospectiva. ¿Ya? La validación concurrente es una validación realizada, que es la mayoría que se hace en Chile, cuando el producto está en uso. ¿Ya? Ya está, por ejemplo, a ver, paracetamol, por ejemplo, no debe ser validado, pero bueno. Salió primero a la venta y después que se vendió no sé cuántos meses se valía, porque ahora está obligatorio. Es cuando el producto ya está funcionando, el método ya está funcionando, lo valían como después. Retrospectiva es cuando no lo hago en forma práctica, sino que analizo los datos históricos de unos 20 lotes para atrás, cómo me dio. Y si con esos lotes me dio bien, digo yo sí, en realidad está validado, pero esta validación, si bien existe, no se está aceptando actualmente, se acepta hace poco, pero ya no se acepta porque se pide que se valide, ¿ya? Pero hasta hace poco se usaba, pero existe como nombre. Es una validación con datos históricos, ¿ya? Se analiza cómo es la historia del producto y no se hace análisis, digamos, de muestra en la práctica. Y aquí después viene la revalidación. La revalidación es cuando yo vuelvo a hacer la validación, que puede ser de una parte del proceso o de otra. Depende de lo que haya cambiado. ¿Sí? Ahí tengo que analizar si lo que yo cambié me incluye en la validación o me incluye. Hay como todo un estudio y revalido. Si hay un equipo ya le cambié, por ejemplo, una repuesto, que yo creo que es distinto, y ahí vuelvo a calificar. ¿Ya? ¿Dejo alguna duda de esto? ¿No? Oye, ¿para la próxima van a hablar más? ¿Sí? Ya. Bueno. Oye. Quiero saber si tienen dudas de lo que dije. Es una cosa, es una clase introductoria y les quiero mostrar un panorama de lo que vamos a ver. Y díganme. Tiene que ser así, ¿no? ayuda y